Hacemos un cover de Miriam Hernández. Este es un tema que canta nuestro guitarrista Paulo Bravo. Este se llama La Porfía. Yo le voy a dedicar hoy día la canción a un par de invitados bien especiales que no vinieron, que son mis viejos. Están celebrando sus 37 años de casados, ¿no? Hay que ser bien porfiado. Un saludo a los viejitos a la distancia. El tema se llama La Porfía.